te dejaré partir con tu nueva ilusión. Y yo me quedaré muy triste y solitario, pensando que tu amor para mí fue una ilusión. Con engaños y traición. Si por alguna vez piensas en regresar, aquí estaré esperando, aquí estaré esperando para calmar mi pena. No dudes de mi amor, si acaso piensas tú que sea un traicionero, que sea un traicionero como lo fuiste tú. En regresar, aquí estaré esperando, aquí estaré esperando para calmar mi pena. No dudes de mi amor, si acaso piensas tú.